Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico ¿Quién me quita lo bailao?, a cargo del actor ecuatoriano Lucho Macuay, se presentará el próximo 22 de enero a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. Este monólogo es acerca de la vida de Manuco, quien es un anciano que se siente aún en la flor de la edad, aunque está a punto de cumplir 90 años. Abandonado por su familia en un asilo para viejos, sigue haciendo de las suyas y nuevos amigos. Tiene los achaques propios de un cuerpo que ha trajinado intensamente, pero cuando baila lo hace con la energía de un adolescente. Internacionales. Montevideo. El Festival Internacional de Bronces de Uruguay se desarrollará los días 25, 26, 27 y 28 de febrero próximo en el Auditorio Nacional en Montevideo, bajo la dirección artística del reconocido trombonista Enrique Crespo. El festival contará con la participación de algunos de los maestros de instrumentos de bronces más destacados de la escena internacional, como Daniel Crespo, Lucía Benucci, Jaime Williams y Alejandro Fossi. Este encuentro es una iniciativa y realización de la Orquesta Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.